Maise Melissa, ¿cómo estamos? Hay hinchas y mujeres del Barcelona por ahí. Por ahí hay una chica de Barcelona. A ver si se da la vueltita, por favor, mija. Esa es la vueltita. Uy, uy, uy, pero dice. Oigan, chicos, cuando vemos una chica bien buena, ¿cómo le silbamos? Uy, uy. Iniciamos Max Mix. En tu mismo idioma. Max Mix. Discoteca móvil. Chicos, iniciamos la tarde. Amigos, amigos que están ingresando, bienvenidos, bienvenidas. A los chicos que estamos embalados para bailar, brincar, saltar. Esta tarde en Coco Sai Fórmula 1 Disco T. Show. A primeros amigos que vienen desde la mitad del mundo, buenas tardes. A la gente que viene desde Calderón, Carcelén, ya los chicos, el Inca. A la gente de Tumbaco, bienvenidos. ¡Huepo! ¡Buenas tardes! ¡Venga, te va bien, brother! ¿De la dos qué? ¡Ah, parada dos! ¡Venga, mi para, separada dos, bienvenidos! Vamos a brincar en la tarde, chicos. A mis buenos amigos, hinchas de las mujeres solteras. Bueno, en la tarde como que no hay mujeres solteras. No las veo todavía. O por ahí se van, ¿eh? A esas flaquitas. Uy, uy, uy. ¡Sube! ¿Cómo estamos, estudiantes, en la tarde? ¡Solo estudiantes, un silbido! Con el Max Mix y el Santi Santiago Patricio DJ. En el fin de semana, el Max Mix con Patricio DJ. Bueno, a la gente que tiene 15 años en la tarde. ¿Cuántos tenemos 15 años por aquí? Ah, bueno, los que somos mayores de edad, a quienes también están de cumpleaños en esta tarde, felicidades. Buenos días para todos. A mis amigos que estamos chuchaquis. Solo la gente que está chuchaqui. Arriba la mano, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Los que estamos amanecidos sin beber nada, por favor. Chuchaqui seco. ¿Cómo está la gente de Llano, chico? Más o menos, ¿qué le pasa a Lince? Sonría, por favor. Chuchaquis. La música del mundo con el Max Mix. Bueno, habemos algunos chicos que trabajamos el día de hoy. Solo hace mediodía porque ya no avanzábamos. Pero bueno, aquí estamos. Va a seguir perdiendo. Es Fórmula 1 Discoteca. A mis panas que vinimos primera vez a la Fórmula 1. ¡Vamos ahí! ¡Vamos chicos! ¡Salta, salta, brinca! Frecuencia máxima. Aquellos que estamos prohibidos somar el día de hoy, ¿cuántos no podemos somar? Me imagino que ninguno, ¿eh? En vivo desde Fuimbo, el Max Mix. Vamos así, de esa manera, calentamos motores en esta tarde. Son la gente soltera, arriba la mano, chicos solteros. ¿Cuántos chicos solteros arriba? Por aquí existen las chicas solteritas. Muy bien. Por ahí, la chica de amarillo. Hincha de Barcelona. ¿Cuántos hinchas de Barcelona en la tarde? Me escucho, barcelonistas, un servido. A mis panas hinchas de la liga también, solo para ustedes. Pista total en toda la pista de la M1 Discotec. Hoy los subí también existen los grandes combos de la F1. Así que pingas. A mis amigos, a mí que viene desde las olas de Comasque, buenas tardes. A la gente que viene desde las casas. La gente también en San Roque, por ahí unito que otro, ¿verdad? A los panitas. Vamos, sigue Patricio, amigo. A la gente de San Carlos. Oigan, mis amigos, también de Tabacunda, buenas tardes, chicos, bienvenidos a la tarde. Esto es Fórmula 1. Vamos en la tarde y no paramos de brincar, sachar y disfrutar todo en la mente. A los panas que tenemos ya la java de cerveza por ahí repartiéndonos. A los panas también que están remando la vela. ¡Sigue! ¡Extra, extra, extra, dice loca! Escucha San Patricio DJ en el Max Mix con su propia frecuencia. Así iniciamos esta tarde, calentamos motores. poniendo un poquito de música, alegrándote un poquito más tu vida, alegrando tu corazón con la buena música, con la buena jarra. Estos son los grandes amigos de la música, rompiendo el silencio del espacio. Contigo, el Max Mix. Vamos chicos, os demoramos en la tarde. A todos los fanas, amantes de Lento y Violento, aquí estamos, entregándose. A mis fanas divorciados, por favor. Gatos divorciados, estamos en la tarde, arriba, arriba, arriba. Atención. Oye, también a las chicas que nunca se van a casar, muy bien. Patricio Max Mix. Eso es tu vida, la alegría perfecta de los fines de semana. Siempre aquí en Fórmula 1. ¿Qué pasó, Pueblo? ¡Vamos arriba, Pueblo! ¡Vamos en el embale de la tarde, chicos! A mis manos, a mí me parados. A la gente que viene desde el sur, escucha, siéntelo. Solo la gente que está en Chuchaque, por favor. ¿Cuántos estamos Chuchaque y Ceniza Charre? Los que ya no avanzamos a bailar. Bueno, me dicen también que hay chicas que están un poquito chuchaquis. ¿Será que sí? Por ahí está chuchaqui. ¿Quién le debe tomar mucho sex? Malos amigos. ¡Sube! ¡Son la gente más silbadores de la tarde! ¡Me escucho silbadores! Pensándote en los fines de semana en la frecuencia Max Mix. Oye, por ahí los panas a mí solo tienen billete para los vinos. Oye, le tenemos a mí billete para la cerveza. Pero sube de lágrimas las tarde. ¿Cuál de tus panas está tomando a remo en esa tarde? ¿Ah? ¿Cuál es el remo? Bueno, así la vida. Una semana remo uno. A la siguiente tu otro pana y así. Lo pasamos súper bien. el señor Patricio en la tarde, la Fórmula 1. Saludos en la tarde al más galán de la F1, a Robin Jarrín. Discoteca Móvil. Muy bien, estamos reconociendo aquellos temporadas. En este momento, Zona Retro. La verdad es que son friends. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding forever, stay with you together. A mis amigos que tenemos 30 años, pues ahora arriba la mano. Toda la gente que tiene 30 años. A mis panas de la vieja guardia, termino solo para ustedes. Los Jurásicos de Oro en vivo. Escucha, Sage, el Mans Mix. Recordando. Vamos, discotequero. Eso, baila, chicos. Música en la tarde. Ya se lo bailamos, disfrutamos. Estamos calentando ya los motores en la tarde. Fórmula 1. Patricio DJ. Escuchen eso. Quiero que lo escuchen, lo sientan. Quiero que lo bailen con el Wix, como lo sabes hacer. En las pizzas en Fórmula 1, Patricio en vivo. One, two. Woo. Zona Retro. Buenos gráficos, buenos recuerdos, seguís exante. Yeah, yeah. Más y más música sonando en tus oídos. Max Mix. Muchas gracias, Patricio. Hasta ahí nomás. Gracias, gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Estas buenas intervenciones. Patricio, bien, el Martín, si se fue, muchas gracias. Vamos a seguir adelante con Fernando Salas. Sí, con Fernando Salas.